de enero. Vamos a centrarnos en diferentes iniciativas y actividades que se van a desarrollar próximamente en nuestra localidad. La verdad es que, bueno, pues la hemos dado ya a conocer a través de distintos ámbitos aquí en la sintonía de la mañana, pero sí que vamos a hablarles de la Jornada por la Integración, una iniciativa que se desarrolla cada año por estas fechas por parte de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Vamos a hacerlo con protagonistas, con en este caso su máximo responsable, el hermano mayor Olegario García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Olegario García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues llega la novena edición de las Jornadas por la Integración, que como decíamos ya se ha convertido en una cita tradicional. A principios de año, bueno, pues llega siempre esta serie de jornadas, de ponencias, conferencias en torno a distintos asuntos que se organiza por parte de la Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues sí, este año ya es la décima edición de esta jornada, que siguen teniendo gran aceptación entre la población ubriqueña, entre los hermanos de la hermandad y demás personas, y por eso es por lo que se siguen haciendo. Este año tenemos una conferencia el día 23, otra el día 30, y para el día 8 de febrero tenemos una Eucaristía, un canto especial, que no será un viernes como viene haciéndose toda la conferencia y todos los actos que se van organizando. Se va a hacer en horario de misa de la Iglesia de Jesús, que será a las 10 de la mañana el día 8 de febrero, que es domingo, y es una misa que está organizada por la hermandad en conjunto con la pastoral del Sordo de la diócesis de Cádiz-Ceuta, y será un canto especial. Esta misa es una misa en que estará adaptada para personas discapacitadas, personas sordas, y vendrán una persona que vendrá haciéndola como interpretando con lenguaje de signos toda la Eucaristía. Es una cosa especial que se va a hacer y creo que también que encaja perfectamente en estas jornadas que van dedicadas a esto, a la integración de las personas más desfavorecidas, la acogida, la campaña de la fraternidad, el voluntariado y todo esto que es lo que nosotros pretendemos. El día 30 es a las 8:30 de la tarde, a las 8:30 de la tarde pone el cartel, pero será a las 9 de la noche, a las 21 horas, puesto que la misa es a las 8:30 de la tarde. Esto es un error que ha habido a la hora de terminar los carteles. Esta es una conferencia como ya vinimos haciendo desde hace ya muchos años, en colaboración con la OR, la Hermandad Obrera de Acción Católica de Ubrique, y tratará sobre el individualismo bien común. Para ello vendrá el ponente don Alfonso Alcaide Maestre, que es militante de la OA de la diócesis de Sevilla, y como digo, está organizado por la OA de Ubrique en colaboración con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y para el día 23, que sería ya la primera, también a las 9 de la noche, como ya digo, porque he dicho que el cartel tiene ese error de en el horario, será una conferencia que estará ligada a la hipoteca, desahucio y las cláusulas suelo. Para ello estará aquí la asesora del defensor del pueblo andaluz, doña Amparo Arguizuela Armida, y también la acompañará don Miguel Ángel Fernández, que es un abogado de Bornos, que pertenece al primer bufete de la provincia de Cádiz, que ha conseguido ganar un juicio a la banca por la cláusula suelo. Yo creo que son unos temas bastante de primera línea en estos momentos de la crisis económica que ya esperemos que pase pronto, que es la que llevamos, y creo que van a estar de mucho interés y esperamos la asistencia de la gente para esto que hemos organizado. Pues ahí queda ese tema de interés, sin duda, para la jornada del próximo 23 de enero. De hecho, hoy, por ejemplo, Olegario, leíamos una noticia en La Voz de Cádiz, en el que, bueno, pues se decía que el drama de los desalojos forzosos de vivienda se diluía en la provincia, decía el titular. Y bueno, pues se destacaba principalmente que los colectivos de afectados corroboran que la dación en pago y la renegociación de hipotecas es ya una solución real para los propietarios. O sea, siguen los desahucios, sigue ese tema en aumento, pero con salida negociada con los bancos para las viviendas habituales, es lo que decía la noticia. Sí, yo creo que por esto es importante esta conferencia que la que va a venir esta persona tan hombre, que de primera línea en estos temas, como la asesora del Defensor del Pueblo Andaluz, que viene a hablar sobre este tema para que la gente que a lo mejor no anda muy bien de asesoramiento, o las personas que andan por ahí un poco perdidos con este drama, pues tengan también dónde informarse, dónde tener un último sitio donde agarrarse para solucionar sus problemas, como la renegociación o la dación en pago, o alguna una esperanza que tengan para solucionar este problema que nos ha venido a todo el mundo con la crisis económica. Uh-huh. Sobre todo porque van a asesorar, ¿no?, aquellas personas que estén interesadas en esta materia, sí, sobre qué hacer ante situaciones como esta. Pues sí. Y bueno, pues eso es lo realmente además, interesante. Uh-huh. Sí, además, pues todo el que quiera, como sabe todo el mundo en estas conferencias, no solamente es que viene la persona a dar su conferencia, a hacer su ponencia, sino que después hay un turno de preguntas y se pueden informar, pueden preguntar todo lo que las dudas que puedan tener, o pues poner algún caso o hacer allí su exposición de un tema que le competa, y podrán recibir alguna respuesta, podrán recibir o dejar su queja, porque ya que la señora esta que viene de la oficina del Defensor del Pueblo también podrá recoger alguna queja, que creo yo que pueda ser así. Y don Miguel Ángel Fernández, este abogado que el bufete que han conseguido ganar el juicio de la banca por la cláusula suelo, también puede dar mucha información sobre esta cláusula que viene como que le han metido un poco como con letra pequeña muchas entidades bancarias, y tanto daño están haciendo también a muchísima gente que se ven afectados en la crisis económica, además con esta cláusula suelo que no tenían por qué haberla firmado, y los bancos han aprovechado muchísimo de todos estos temas que había antes que viniera la crisis. Sobre todo nos van a asesorar en materia legal, que es lo importante para saber cómo actuar, qué poder hacer. También. Me siento ya que cada uno pueda o no tenga capacidad en ejecutarlo, en hacerlo, o medios a su disposición, pero sí el qué poder hacer, que se puede hacer algo, pues de eso se va a hablar el 23 de enero. Sí, eso sobre todo es lo que queremos, que la gente tenga un poco de esperanza con este tema en concreto, y poder darle alguna solución. Para que una salida en este tema. Uh-huh. Pues una cuestión principal que se va a abordar, como decíamos, en estas jornadas por la integración. Por cierto, que yo tengo en el cartel que son la novena edición. Exactamente, novena edición, ¿no? Entonces. Uh-huh. Es la novena edición de esta jornada, por la que han pasado ya muchísima gente, muchísimas personalidades, incluso por la ermita de Jesús, todo en este mes de enero de estos años pasados, y que seguimos con la misma interés, la misma prestancia para traer los temas más de actualidad, y seguimos trabajando en ello para poder ofrecer a todo el mundo estas jornadas que tanto interesan. Mm-hmm. Siempre suele tratarse temas de especial delicadeza, ¿no?, dentro del entorno social, sí, se podría decir, ¿no?, temas sensibles, sí, para la sociedad, son los que suelen abordarse cada año, ¿no? Sí, tratamos de traer siempre cosas que estén en de actualidad, y cosas que sepan que de solidaridad, de voluntariado, de caridad, de fraternidad y de información sobre temas que estén candentes. Hemos traído gente como para cuando vino la inmigración, sí, para que se me van, son tantas cosas las que han pasado por aquí ya, que es que el Defensor del Pueblo también, sí, estuvo otra vez, la donación de órganos, muchísimas psicólogos, hemos tratado enfermedades que estamos a soledad, como la fibromialgia, el Alzheimer, muchísimas cosas que están muy de actualidad, y hemos logrado que aquello siga con el mismo interés y el mismo entusiasmo con que se empezaron a hacer estas jornadas hace ya 9 años, y por ello seguimos, que no es por otra cosa. Si hubiéramos visto que esto no iba a ningún sitio, la gente no respondía, pues no lo hubiéramos seguido. Claro. La gente responde porque son cosas que están en el aire, en el momento de que se hace la la jornada, puesto que siempre, como ustedes saben, hay una persona aquí, que es Antonio Guerrero, que está, es el que se encarga y está trabajando incansablemente durante todo el año, buscando las personas para las conferencias, buscando los temas de actualidad, y que siempre sean cosas que sean puntuales en estos momentos en que se vaya a dar la conferencia, no una cosa que ya no tenga mucho interés o que sea cosa que esté desfasada. Así que en ello seguimos, en ello vamos a seguir mientras que la gente esté respondiendo y podamos ayudar a las personas. Claro, lo importante sobre todo de esa jornada, no echando la vista atrás como tú hacías antes al pasado, es el hecho, el interés que tiene sobre todo para la ciudadanía, es porque son los propios profesionales, personas que saben de lo que se habla, los que vienen a ofrecer esa ponencia, esa conferencia, y también personas que han sido, bueno, pues afectadas, testigos directos, ¿no?, que ofrecen esos testimonios también sobre situaciones determinadas, también creo recordar yo algunos casos, y bueno, pues no es lo mismo, ¿no?, que te hablen desde un punto de vista lejano, que te hable una persona directamente que ha podido verse afectada por una situación, ¿no? Han venido personas de primera línea, que son los que vienen a ver la conferencia, personas muy, muy versadas en lo que se va a tratar, y también personas que vienen a dar sus testimonios. Más lejano, el año pasado creo que fue, cuando vinieron personas dando testimonios sobre la fibromialgia, que estuvieron aquí dando su punto de vista, no solamente el del médico, sino también el afectado. Los que tienen el afectado por ludopatía también vino aquí a dar su testimonio de haber sido afectado por esa enfermedad. La donación de órganos, han venido gente que están trasplantados, de muchísima gente que están dando el testimonio de lo que se va, que lo que se está dando allí, e incluso cuando vino una conferencia que fue muy, muy, muy, muy buena, que fue la de que vino el coronel de la Legión de Málaga, de Ronda, y nos estuvo explicando las veces que estuvo en misiones en el extranjero, contándonos y trayéndonos incluso fotografías. Aquello fue una conferencia que la gente se quedó muy, muy contenta, escuchando las misiones en que colabora España, misiones humanitarias en que colabora España. En fin, muchísimas anécdotas, muchísimas personas que han pasado por aquí y vamos, que han tenido unos testimonios algunas veces que han puesto los pelos de punta a toda la mayoría de las personas que estaban allí. Otro testimonio que vino fue cuando los casos de los niños desaparecidos y como fue el testimonio de la familia de Marta del Castillo, que estuvieron aquí también contando la experiencia y contando todo lo que había ocurrido desde la desaparición hasta el no encuentro todavía, desafortunadamente, de los restos. Y muchísimas cosas que podemos ver desde hace 9 años, que es por lo que sigue todavía en el candelero esta jornada. Pues ahí queda, por tanto, ¿no?, esas jornadas por la integración presentadas que se van a desarrollar durante el mes de enero en nuestra localidad. Arrancarán el próximo viernes 23 a partir de las 9 en la Iglesia del Jesús. Le seguirá el 30 de enero con la participación de la OAC y por último el 8 de febrero, ya se alarga un poco la jornada, ¿no?, hasta el 8 de febrero. Anteriores y se van a alargar un poco más, se va a meter en febrero, a principios de febrero. El domingo, y esto se va a hacer esta misa especial, una misa especial que viene hecha por la diócesis de Cádiz Ceuta, la pastoral del sordo, y que será para personas discapacitadas con deficiencia auditiva, que vendrá una persona también que va haciendo por lenguaje de signos, va diciendo la Eucaristía a la vez que el sacerdote la va también partiendo. Pues hay que dar también, ¿no?, esa misa por la discapacidad que se ha denominado y que, bueno, pues va a ser también toda una novedad, ¿no?, en nuestra localidad. Será, recuerden, el domingo, no viernes. Sí, será domingo en hora de misa, o misa de 10. Exactamente, el horario habitual de la celebración religiosa. Bueno, pues son las novenas jornadas por la integración que, como decíamos, se van a desarrollar durante los próximos fines de semana en nuestra localidad, organizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, colectivo, por cierto, que también, con motivo de la fiesta navideña, pues ha participado en distintas iniciativas, entre ellas la más reciente, recordemos, voy a aprovechar para preguntarte también, Olegario, por esa visita de los Reyes Magos de Ubrique al Jesús, que bueno, pues como siempre, generó bastante interés, ¿no?, y muchísima participación. Sí, este año tuvimos la recepción de los Reyes Magos en el Jesús después de la cabalgata, en una cita anual muy entrañable y una cosa que gusta bastante. Llegan los reyes y hacer esta ofrenda ante el Belén del incienso, oro y mirra allí delante, y después van dando los regalos a los niños que han estado participando en el certamen de dibujo, y este año también se lo dieron a todos los que están en todas las personas que están en el centro de este colectivo nuevo que ha surgido de Vamos Juntos, uh-huh. Y estuvieron allí y le dieron unos regalos a todas las personas que componen el colectivo que están en esta asociación. Estuvieron todas las personas que son voluntarias, estuvieron allí también acompañándolo. Fue un acto muy muy emotivo. Se le hizo entrega también de la hucha de donativos que habíamos tenido durante toda la Navidad en el Belén Solidario, y estuvo muy muy muy muy muy bonito ese acto. Y también se dieron regalos a todas las personas que quisieron que los reyes entregaran los regalos allí, pues también se hizo, y tuvo la madre, salimos todos muy contentos y todo aquello salió perfecto. También tengo que decir que aparte de los donativos que se hicieron para en dinero para la asociación de Juntos Ubrique, la gente también estuvieron trayendo, aportando comida, alimentos no perecederos a la hermandad, que también se podía hacer. Se habrán recogido unos 250, más o menos 250, 300 kilos de alimentos de la gente que han ido visitando Belén y han estado haciendo su aportación en él. Aportación que sigue todo el año, que nosotros no cortamos en la recogida de alimentos. Tenemos esa campaña abierta, por lo menos durante el tiempo que dure esta crisis, vamos a tener la campaña abierta. Pueden seguir llevando alimentos que son recogidos y cada cierto tiempo se llevan para Cáritas y lo pueden seguir haciendo. Ya cuando empiece la cuaresma, pues ya así le daremos más publicidad, como todos los años, esa campaña que tenemos en la hermandad de nuestro padre San Nazareno, como hace ya más de 10 o 12 años que empezamos en ella, de Danos la Lata, en la que pedimos alimentos a todas las personas que quieran participar. Incluso cuando es la hora de la salida procesional, a todas las personas, todos los hermanos que participan en la cofradía, le pedimos que con la papeleta de sitio pues aporten un kilo de alimento. Eso es para esto, para ya empezar con cuaresma. Pero que durante esta Navidad también se han estado recogiendo alimentos que serán también depositados en Cáritas. Uh-huh. Pues ténganlo en cuenta también, por tanto, todo ese trabajo que se desarrolla por parte de la hermandad dentro del ámbito solidario, hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y bueno, decíamos, tenemos ahora las jornadas por la integración, hemos pasado ya lo que son las celebraciones navideñas también con toda esa serie de actos programados, y lo que viene ya es el trabajo de cara a la celebración de la Semana Santa Ubriqueña. La verdad es que este año un poquito más próxima en el tiempo, ¿no? Este año el miércoles de ceniza es el día 18 de febrero, miércoles de ceniza, empieza la cuaresma ya. Empezaremos en plenos carnavales de Ubrique, no de fuera, sino de Ubrique. Empezaremos con la cuaresma y empezarán los actos de Semana Santa. Nosotros llevamos trabajando ya más de dos o tres meses, llevamos trabajando en preparativos y en dejar cerrados los temas para la salida procesional, pero ya es cuando empieza la época fuerte a partir de ahora, que empezarán los ensayos de los costaleros, empezarán también a preparar el tema de flores, de velas, de todo lo que concierne a la salida y también a la preparación de los actos litúrgicos propios de la hermandad, como son los triduos, la misa del Santísimo Cristo Yacente, la Unión de los Dolores y el pregón de Semana Santa. Y estamos venimos cargaditos de trabajo. Metido de lleno ya en la preparación de los actos con motivo de la Semana Santa Ubriqueña, claro que sí, porque, bueno, decíamos, ¿no? Falta menos de un mes, bueno, muchísimo menos de un mes, falta un par de semanas para que comience prácticamente el carnaval en Ubrique, que arranca este año el próximo 7 de febrero con la celebración de la primera fiesta gastronómica, y va a estar durante todo el mes de febrero el carnaval presente en nuestra localidad. Y la Semana Santa pues cae precisamente jueves y viernes santo, 2 y 3 de abril, o sea que también un mes después llega la Semana Santa, ¿no? Viene muy muy próxima en el carnaval, en realidad la fecha del carnaval deberían terminar con el miércoles de ceniza, que siempre el tiempo es el mismo siempre. Lo que pasa es que una Semana Santa son más pronto y otras son más tardías. Y este año resulta que son más pronto. Y el carnaval, pues en Ubrique se pisa un poco con la cuaresma, bien entrado ya la cuaresma, por lo menos 15 días, porque termina el 28, el 28 no termina, el 29, el 1, sí. Este año tiene 28, el 1 de marzo termina con la quema de la patacabra, o sea que estamos en plena cuaresma con actos que ya hay en cuaresma, como son los el Vía Cruz y de las hermandades, pues va a coincidir este año en pleno carnavales, si no se atrasa, o a ver cómo lo podemos compaginar una cosa con otra, porque las fechas de la cuaresma son las que son, y no se puede, es así que no se puede ni atrasar ni adelantar pues en ningún sitio. Y nos vamos a pisar un poco, pero nos trataremos de compaginar y que no se solapen actos de carnaval con actos de Semana Santa ni hermandades. En fin, el calendario es el que hay, ¿no? Y el hay, cómo se el puede que, hacer. Hombre, el que hay, el que hay, las fechas se han puesto como se han puesto y qué vamos a hacer. Es lo que ocurre, ¿no? Con el calendario, en fin. Nos vienen todas las fiestas juntas, más esparciditas, nos van a venir todas juntas. Sí, claro, lo que pasa es que si no, no hubiéramos comido los polvorones con el carnaval también, ¿no? Que hubiera sido otra posibilidad. También hubiera sido. No, creo que hay fechas más próximas a Reyes, que puede caer la Semana Santa el veintitantos de marzo, y todavía hubiera estado mucho más apretada. En fin, claro, es lo que ocurre, ¿no? Depende de cómo va el calendario. Según como que caiga la primera luna de primavera, que coincida en Domingo de Ramos. Es lo que se indica. Es el primer domingo, la primera luna nueva es que caiga en domingo. Yo casi que prefiero legario cogerme un calendario y decir a ver en qué cae este año. hay un calendario de hasta el año no sé qué cuánto, vienen todas las fechas de cuando caen. Y así determinarlo, porque si no es un poco complicado. Con tanta fecha señalada, sí. Claro. En fin, bueno, nosotros nos vamos a quedar con lo más inmediato, que como decíamos son esas jornadas por la integración que durante el mes de enero se van a desarrollar en nuestra localidad, y recordando la fecha, recordando por ejemplo que tenemos la primera este viernes 23 de enero, el que viene. Después el 30 de enero una nueva conferencia sobre individualismo y el bien común a cargo de la OA, que es el Sindicato de Acción Católica, y la misa por la discapacidad ya el domingo 8 de febrero. A las 10 de la mañana en el Jesús. Es el programa que forma parte de esa novena jornada por la integración que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Olegario, ¿algo más que quieras comentarnos? Pues nada, que estamos trabajando ya fuerte en los temas de la Semana Santa y metido en pleno ya de la jornada por la integración, preparando todos los temas para que salga todo como debe de salir, y nada, y ya seguiremos en contacto para ir indicando cómo vamos con los temas de la Semana Santa. Pues seguiremos informando sin duda para conocer todos los detalles en torno a los actos e iniciativas que se realizan en esa localidad por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Su hermano mayor, Olegario García, nos ha atendido. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, a ustedes. Buenos días.